Muy buenos días, amigos. Domingo 13 de marzo del 2016. Son 9 y 50 de la mañana, 6 grados en este momento, y esto es un episodio más de Desde Aikawa. Si se ponen a oír bien, ustedes dirán, he escuchado bien, dice domingo. Sí, es domingo, porque ya desde hace un buen tiempo en el que dejé de grabar todos los días, dejé esa norma autoimpuesta que era grabar solo de lunes a viernes. Bueno, esa norma ya no tiene sentido si no lo hago así, de lunes a viernes. Entonces estoy grabando los días que puedo y o tengo algo que comentar. Anoche entré en el turno, perdón, redundantemente en el turno de noche a las 4 de la tarde. Hoy son 9 y 51 y ya estoy de regreso. Y aprovechar a comentar algunas cosas. Dije 13, mañana es día 14, mañana es el White Day. White Day. Si ya son asiduos a este podcast, saben a qué me estoy refiriendo. Como tienen la costumbre aquí los japoneses para pronunciar el inglés. Aquí no hay un White Day, es un White Day. Eso es, un White Day. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es un White Day o un White Day? Si no tengo la menor idea. Y era un poco eso, explicar. Nada más, muy pequeño creo el podcast del día de hoy, solamente para comentar eso. Ustedes recuerdan, bueno, y es mundial, ¿no? Que mundial o casi mundial, yo digo, esa es la costumbre o la mala costumbre que podemos tener. Bueno, con nuestra experiencia generalizamos, no sé si será en todas partes del mundo, de repente como todo cambian las fechas, pero por lo menos en Perú y en parte de Sudamérica, 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿verdad? Y ahí no hay distinción de quién regala a quién, por lo menos en Perú es así. Aquí en Japón mencioné que el 14 de febrero era la fecha en la cual las chicas que tenían algún interés por algún chico le daban chocolates, golosinas o regalos, generalmente chocolates, muchas veces preparados por ellas mismas. Y ellos eran los que recibían. También estaban los amigos, ¿no? Si la chica tiene muchos amigos, le da a sus amigos, a sus amigas, como forma de muestra de afecto. Pero ¿y cuándo viene el okaeshi? O sea, ¿cuándo viene el retribuir eso? Eso viene el día de mañana, 14 de marzo. Un mes después se produce eso. La oportunidad que tienen las personas que recibieron esos presentes, esos presentos, que les hicieron, es momento de retribuir eso. Y igual, al igual que en la fecha anterior, como menciono, ya en todos los supas, en todos los lugares de ventas, están haciendo las promociones y están preparando todo para que pueda la gente comprar. También pues ahí están, desde chocolates, bueno, lo que puedan imaginar, todo vale. Fundamentalmente está centrado en los chocolates, pero todo vale, ¿no? No hay nada que diga, no, esto no puede ser, porque al final es un regalo que estás haciendo. Y eso es el White Day. No sé si habrá en otro lugar, yo creo que es exclusivo de aquí. Pero bueno, si es que me estoy equivocando, mil perdones, porque estoy hablando en base a lo que veo aquí, ¿no? Así que el día de mañana, probablemente, yo, por ejemplo, tendré que también ir a comprar un presente para mi sobrina, que me regaló unos chocolatitos el 14 de febrero. Así que hoy, ya que tengo tiempo y he salido, tengo el día, y luego el día de mañana que también descanso, he de aprovechar para comprar algo también para ella, para que esté contenta, ¿no? porque así de esa manera también vas a ver que su gesto al entregarme eso, porque a mí me gustó mucho el gesto que tuvo, entonces va a ser retribuido. Aquí es una costumbre muy marcada de hacer eso, el okaeshi. El okaeshi es el retribuir lo que has recibido. No te regalan algo y bueno, algo has de comprar, algún gesto has de mostrar para esa persona que tuvo ese detalle contigo. ¿Cuánto estoy grabando? No veo bien. 7 minutos. 7 minutos solo creo que va a durar este episodio. Muy pequeño, muy corto. Hay un tema que tengo dando vueltas y vueltas. Y lo tengo ahí en espera porque no sé todavía cómo abordarlo. Y acerca de las ayudas que el gobierno da para cuando las personas tienen hijos pequeños, hijos más que nada, como un incentivo. Pero creo que si es que puedo, mañana, el día de mañana que estoy de descanso, si me doy un tiempito y hablo un poco de eso, porque estoy ahí que le doy mil vueltas. Y creo que ya la idea va tomando forma. Pero bueno, eso va a ser todo por hoy. Hoy día he tenido un día bastante complicado. Una guardia bastante pesada, diríamos. Y es que, como bien saben, mi turno termina a las 9:30 de la mañana. Y el día de ayer... el día de hoy a las 6:40 falleció un paciente, y eso implicaba que es algo que no está dentro de tus labores comunes de tu turno de noche y atrasa mucho tu trabajo, con lo que implica también, ¿no? Es paradójico, la verdad. Que yo estudié psicología y si bien es cierto hice prácticas en hospitales de salud mental, me decanté por la educación porque me parecía muy fuerte, ¿no? El trabajo emocional que tenías que hacer contigo mismo para trabajar en esa rama. Y las paradojas de la vida, las vueltas que da, que terminé trabajando en un hospital y sí, que hay muchas personas que tienen problemas mentales internados. Pero es algo que no me quejo, simplemente escoges y no sabes cuántas vueltas va a seguir dando y en qué momento te puedes encontrar con esa decisión y ese evitar algo y te lo encuentras frente a frente, ¿no? Y en tu día a día. La paciente partió muy bruscamente. Si bien es cierto, era una paciente que estaba muy mal, ya no tenía cura. Tenía un cáncer muy avanzado. Sus signos vitales habían estado mal desde el día de ayer, en el día. Y estaban bastante inestables, pero hasta las 6 de la mañana teníamos la impresión de que iba a pasar el día, ¿no? Iba a pasar el turno de noche por lo menos, y que nos íbamos a ir nosotros, los enfermeros y yo, tranquilos, y que luego ya en el turno de día probablemente se produjera el desenlace. Pero a las 6:40 de la mañana viene el enfermero y me pasa la voz y me dice que ya. Le digo, ¿pero cómo? Me dice, ha sido súper rápido, súper violento. Los signos vitales decayeron abruptamente y ya partió. Era una persona que estaba bastante cansada, bastante desgastada físicamente. Y bueno, que descanse en paz, ¿no? Dicen que uno se va acostumbrando a estas partidas de estos pacientes. Es el segundo paciente que me toca a mí despedir, que está dentro de mi turno. Y la verdad que aún no termino de acostumbrarme. Pero he de pensar y confiar en que los más antiguos tengan razón. Bueno, pues amigos, he de dejar aquí el episodio del día de hoy. No sin antes mencionar los métodos de contacto si es la primera vez que te estás conectando a este podcast. Si es que lo haces continuamente, mil disculpas, pero no tengo otra opción porque si no, no hay forma de que me ubiquen. Entonces, para los nuevos, dejo mis métodos de contacto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Para que si tienen alguna duda, alguna interrogante, me la hagan saber acerca de este país, obviamente. Entonces, si es que está dentro de mis manos, dentro de mis conocimientos o dentro de alguna forma en que yo pueda enterarme de ese tema que ustedes están consultando, lo pueda tratar. Así me dan tema, ustedes se ven beneficiados y yo también, ya que me encanta conversar con ustedes, pero lo que no quiero es estar hablando sin ningún tema o salirme de lo que es fundamentalmente el centro de este tema, ¿no? De por qué me siguen, por qué siguen escuchando. Yo imagino, como siempre he dicho, es porque les interesa la cultura del país, les interesa las novedades o las cosas extrañas que puede haber aquí. Entonces, de eso se trata. Hablarles de otros temas, meterme en algunos temas psicológicos como lo he hecho en alguna que otra ocasión, porque no tenía pensado, pero lo hice. Creo que es traicionar un poco la confianza de ustedes, ¿no? Jugar un poco con eso de que ustedes de todas maneras estén ahí escuchando. Entonces, la cuenta de este podcast es @desdeikawa en Twitter. Mi cuenta personal es @miyashiropro. Y si deseas enviar un mail, algo más grande, bueno, pues te dejo la cuenta del mail, que es desdeikawa@gmail.com. Este podcast se encuentra alojado en las plataformas de Spreaker, iVoox y también me puedes encontrar en iTunes. Bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar ahí y nos estamos comunicando próximamente. Adiós. Thank you.